hacer una canción para un gran homenaje a quien sigue brillando y el son vistió de traje, nacido en Camagüey, se echó a la calle un día y en su andar nos dejó letras y melodías. No ha sido fácil, la musa no me alcanza y el verso no rebasa todo lo que merece aquel que desde niño soñó con ser sonero, Adalberto de Cuba. Por eso te queremos, sonero eres, sonero naciste, legado de Matamoros, Arsenio y Benny Moré, legado de Matamoros. Sombrero, tu música ha sido faro que ilumina tu sendero.